Evidentemente tiene pensado convocar para el futuro de la gestión de la soja, nos avisaron esta semana que llegaron los fondos, que la provincia hizo la transferencia de los fondos, es algo más de 1 millón de pesos lo que ha depositado hasta el día de la fecha, y como bien señalabas vos, son fondos afectados a determinada inversión. Esos son obras de infraestructura que pueden ser vial, urbana o rural, que pueden ser para caminos, que pueden ser para cultura, para educación y para salud. O sea que dentro de ese espectro se puede discutir la orientación y seguramente en esta legislatura que declara evidentemente a conversar sobre el tema, pero estábamos esperando que ingresaran los fondos para saber qué era lo que teníamos y después hacer la